respecto al 15M, pues fue un movimiento que aún, digamos, hay mucho debate a la hora de definirlo. Lo que está claro es que surgió en un momento de descontento que puede tener muchas causas muy distintas y muchos agentes implicados, pero a la hora de la verdad no sé si se esperó demasiado de este movimiento. Este movimiento, para mí, el simple hecho de que apareciera ya era positivo, pero digamos que si lo que se pretendía era una reformulación del sistema tal como se estaba planteado, no se llegó a hacer pasos en esa dirección, ¿no? Una de los imprescindibles de cara a cambiar este sistema es entrar dentro de él, ¿no? Es participar en el sistema parlamentario de alguna manera, y es algo a lo que el 15M, por ejemplo, siempre ha rechazado. En ese sentido, digamos que el propio 15M creo que no se define como algo que quiera de facto cambiar el sistema, sino funcionar como una especie de polo de opinión crítico, sin llegar a ser decisivo.